Voz de Frontera, así se titula este nuevo disco. Y bueno, y describe lo que realmente soy, lo que hago, que vengo de un lugar donde mi origen es brasileña. Uh-huh. Viví toda mi vida en una zona fronteriza con uruguayana, Brasil, de Río Grande do Sul. Bueno, me animé a componer más, colocar más composiciones en este disco, a componer con poetas de renombres como Martín Alvarenga, Marilí Morales de Segovia, Rodrigo Bauer, que es un poeta de la nueva generación de Río Grande do Sul y que escribió en castellano. Así que la verdad que está muy lindo. Y bueno, y chamameo olvidados también, rescatado de aquella época por el año 60. La verdad que hay una mistura linda, ¿no?, en este disco. Y que bueno, el padrino de este nuevo material es Antonio Tarrago Roque, quien bueno, me dedicó ahí una hermosa poesía. Justamente, ¿no?, vos lo decías, el tema de la frontera, el intercambio con Brasil constante, me imagino hablas portugués. Sí, hablo portugués desde chiquita. Desde muy chiquita, la verdad que no me acuerdo cuando empecé a hablar portugués, pero nací hablando portugués. Y la comunión, podríamos decir, con los músicos brasileros, también, ¿cómo la calificarías? Y yo creo que ahí empezó, ¿no? Todo arrancó la integración ahí por medio de los afectos, por la amistad, esas reuniones que veníamos haciendo siempre con mis parientes y después de ir conociendo músicos de ahí de uruguayana, empezar a intercambiar la sonoridad, en especial la cómo suenan los instrumentos, el acordeón, de la manera de tocar. Creo que ahí empezó todo, ¿no? Y creo que sin querer se armó una integración inconsciente. Uh-huh. Fuimos armando un grupo chamamecero allá por los años 98. Y bueno, y así creo que sin querer se fue armando un hermoso clima, ¿no? Con estos amigos, que en el día de hoy, bueno, Jaime Ribeiro, que uno de los que es como mi padre en Brasil, él es mi compositor oficial, ¿no? Obviamente los chamamés en portugués se le nota la diferencia por el tema del idioma, pero a nivel instrumental obviamente puede haber también otra diferencia. El tema de la sonoridad tiene un sonido más trabajado, pero acá también lo están haciendo también mucho más trabajado, más con más instrumentos. Obviamente que acá optamos a veces muchísimos también de hacer un trío con acordeón, guitarra y bajo, no, tal vez no percusión o batería, cosa que allá se usa mucho, ¿no? Con percusión y batería. Y bueno, mi banda está armada con percusión y batería, con una guitarra, un acordeón y un bajo. Yo creo que la diferencia está más por el tema del idioma y obviamente también por las letras. Así como nosotros tenemos poetas acá que no caen, cuando escriben no caen en lugares comunes, en Brasil también pasa lo mismo. Así que lo que pasa que es uno que es de allá lo ve algo tan normal, ¿no? Claro, ya lo tiene asimilado, digamos. Claro, viste, yo hace 7 años que vivo por acá y me costó muchísimo de poder hacer lo que yo hacía y no mentirle a la gente, porque realmente es lo que soy, lo que hago. Y bueno, sí. Creo que ahora obviamente en cada show no puede faltarme un chamamé, que me piden todos. Entonces algo... Hay un número puesto ahí. Hay un número puesto, o sea, algo tan lindo, ¿no? Yo con tanto cariño compuse junto con Jaime este chamamé que cuando la gente pide realmente me llena de alegría. Hay como un vínculo hermoso con el público, un cariño enorme. Entonces ahí es como que me digo, mira qué lindo que haya pasado los años y la gente me haya aceptado, ¿no? Sí, sí. En cuanto a este disco Voz de Frontera, ¿tiene ya fecha próxima de presentación? ¿De presentación? No, ya lo estoy presentando ahora. Ya. O sea, estoy presentando en la radio. Sí. Yo siempre hago todo al revés las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, o no hago... Como no hacen los demás, así el mismo... Claro, no me gusta. O sea, yo a presentación oficial no opto por eso. Directamente donde nos van contratando, nos vamos teniendo el show, ahí ya vamos presentando el disco. Obviamente la mayoría de Calle Corrientes somos producciones independientes. Entonces, cuando se trata de producciones independientes... ¿Vos ponés la fecha, el lugar? Y no, cuesta más. Claro. Pero digo, no tenés nadie atrás que esté con el látigo, bueno... Sí, día, no, y aparte cuesta más también, ¿no? Es todo... uno debe costearse. Ser músico independiente debe costearse. Uno no tiene apoyo de nadie, solo el apoyo del público. Claro. Pero uno tiene que generar ese trabajo y bueno, y creo que esta una de las alternativas de presentar el disco es ir a las radios a hablar, que la gente te escuche, que la gente conozca qué es lo que estás haciendo y bueno, ahora presentando este disco, pero por medio del show sí lo estoy lo vamos presentando. Bueno, la primera presentación lo tuve en Río Brillante, que fue el 21 de septiembre, y ahí fue el primer lanzamiento, ¿no? Debido a que productores de allá me costearon este disco, ¿no? En Mato Grosso do Sul. Hubo una historia, si no recuerdo, con un robo, una situación exactamente, muy exactamente. Caótica. Bueno, creo que a partir de ese robo, bueno, se generó esta gran ayuda, este gran abrazo de la gente de Mato Grosso do Sul, que me ha ayudado a concretar este disco, ¿no? Bueno, creo que de eso es lo que te contaba, que lo de la integración empieza ahí, por los afectos, por la amistad. Ahora, se me viene una pregunta con respecto a lo que decís de ser independiente, de lo que cuesta, ¿no? Para los artistas, para músicos y demás. Tema de la piratería, ¿cómo lo ves? Que ya el disco no tenga el valor de la gente que va y lo compra y lo tiene, sino que, mirá, tengo unos temas, sinceramente, revés, te los paso, sí, pasame el celular, lo bajo de tal lado... Y digamos que lamentablemente vos no ves un peso porque se pasa de mano en mano sin que te entere. Sí, pero esas cosas uno ya no lo puede evitar. No lo puede evitar y yo no te puedo decir, estoy a favor. Sí, sí. No se puede evitar nada más, pero me encanta. Hay personas que por ejemplo... del sur me dijeron, mirá, lo bajamos por internet tus canciones. Se escucha bárbaro. Y se escucha bárbaro. Y bueno, bienvenido sea, porque realmente yo no tengo un distribuidor que lleve los discos hasta allá, ¿no? Salvo si lo quieren comprar y bueno, contra reembolso uno puede hacerlo, ¿no? Pero creo que la gente tampoco quiere evitar hacer todo ese lío de trámite. Sí, sí, sí, sí. Para tener un disco. Sería mucho más fácil tener un sello. Pero también, bienvenido a aquellos que por ahí no pueden comprar el disco y lo hacen piratería. La verdad que yo no estoy en contra. Tampoco no estoy a favor, pero no estoy en contra. No se puede estar a favor porque digamos que resta ingresos a un trabajo tuyo que tanto tiempo y esfuerzo te llevó. Aparte, obviamente, cuando eso es lo que hablamos, de ser músico independiente requiere que vos tenés que pagar a los músicos para que graben. Horas de estudio. Pagar las horas de estudio, las copias de los discos, lo haces legal, tenés que pagar a Sadi, Adi, o sea... Si no tenés un amigo que te haga fotos y el arte de tapa, exactamente, todo eso. Igualmente yo pago a todos. Amigos son amigos, pero yo valoro el trabajo de cada uno y bueno, y creo que así se va generando las cosas con respeto, ¿no? Y por otro lado, bueno, también has sido parte en tus años de una nueva ola, podemos decir, de la música, porque empezaste de muy chica. ¿Cómo ves también eso, la inserción de los jóvenes en el chamamé, en el folclore? Hay cada vez más chicos que toman la posta. Sí, la verdad que es muy linda la camada de jóvenes que están llegando, que están saliendo, que están brotando ahí. Yo la verdad que escucho, por ejemplo, estuve haciendo una investigación hace 3 años y medio del chamamé y sus mujeres, se llama un documental, que lo hemos terminado con mi marido es cineasta, Marcel Sombos, y bueno, y nosotros estuvimos hace 3 años y medio investigando y entrevistando a todas las cantantes, en especial mujeres, ¿no? Todas las mujeres, y bueno, y hemos encontrado a mujeres jóvenes que están cantando, obviamente están en la camada joven de acá, está Florencia de Pomper, está Belén Majul, Carolina Rojas, que son mucho más chiquitas que yo, o sea, de edad, okay. y que están haciendo un paso firme, y bueno, y eso es lindo destacar y apoyarlas, ¿no? De una manera, creo que de eso se trata la música tiene esa hermandad, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Si nos apoyamos entre todos, podemos seguir abriendo más caminos. Y entonces, pero hay una necesidad de tener varias gente que toque instrumento también, ¿no? Mm. No hay una escuela en sí que se enseñe, pero hay una necesidad. Hay muchos chicos de la edad muy chica, de 13 años, que quieren tocar instrumento. Hay, pero hay una necesidad del tema desde los chamamé, yo te hablo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una necesidad de, necesitamos más acordeonistas, más guitarristas. Y bueno, y eso como que hay una escasez, ¿no? Nosotros eso sentimos, hablamos siempre con los músicos y... Y que hace falta. ¿No? Que hace falta una escuela, ¿no? Cosa que por ahí yo cuando salgo y cruzo el río, que me voy a Brasil, hay mucho de eso, hay muchas escuelas. Y es un estímulo. Sí, sí. Creo que eso está haciendo falta acá en nuestra zona. Y que seguramente no es porque no haya chicos que quieran aprender. No, hay chicos que quieren. No hay donde no puedan... hay una escuela donde enseñen. Muy bien está la cátedra de chamamé en la universidad, en la extensión universitaria, pero que se enseñe instrumento, que, claro, que los grandes, qué sé yo, ponerle un acordeonista famoso, conocido, que empiece a enseñar. Obviamente, no me puedo olvidar, de Raúl Alonso, por ejemplo, enseña. Uh-huh. Enseña guitarra, enseña acordeón, y la verdad que es muy digno lo que a él está haciendo, ¿no? Y bueno, me encantaría que muchos lo imiten. Bueno, yo, por ejemplo, estudié toda la vida canto para enseñar, ¿no? Y bueno, obviamente es mi proyecto de... hace en junio por ahí vino una francesa a querer... Sí, también pasó le estuve enseñando canto y repertorio de chamamé con uh-huh. autores. Así que la verdad que fue lindo enseñarle y bueno, se llevó todo su repertorio. Es una experiencia también, ¿no? Que te vengan del otro lado del océano a querer sí, estudiar sí, chamamé. Sí, sí, pero a mí me gustaría más de que los chicos, ¿no? De acá... podamos crecer un poco más, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por haberte acercado. Esto que está sonando y que vamos a dejar sonando es parte de tu disco. Sí. Y que bueno, que cuando haya alguna fecha próxima, de acá seguramente también estaremos Andrés. Invitando a la audiencia. Gracias, y bueno, a todos los saludo y bueno, los espero el 4 de enero en el Festival uh-huh. del Taninero, que vamos a estar ahí con Miriam Beatriz, una gran cantante de Paraguay. Y bueno, y después en la Fiesta Nacional de Chamamé, obviamente. Cita obligada. Cita obligada. Muchísimas gracias. Gracias a vos.